Hay varias precisiones que hay que hacer a este conflicto que se desató a raíz de la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que era una empresa paraestatal que daba el servicio de energía eléctrica a la zona centro del país y que contaba con uno de los sindicatos más democráticos y con mayor fuerza y peso en la historia del sindicalismo mexicano, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Las razones principales por las cuales se argumentó la desaparición de esta empresa paraestatal en un decreto presidencial, es decir, de manera unilateral, decidido desde quien usurpó la presidencia actual de nuestro país. Los argumentos que se dieron para desaparecer esta compañía de Luz y Fuerza del Centro fueron básicamente los mismos que se utilizaron para vender teléfonos de México en los años 80. Es decir, que el costo era muy alto para la sociedad mexicana, que el Estado mexicano no tenía los recursos suficientes para sostener esta empresa que estaba operando con un déficit presupuestario y una serie de argucias que justificaban y que, entre otras cosas, hacían la función de una cortina de humo para ocultar las verdaderas intenciones que existen tras la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Habrá que también poner en contexto que también hubo una injerencia en la vida del sindicato por parte del secretario del Trabajo, quien actualmente es Javier Lozano Alarcón, en el sentido de que en el contexto en el que se desapareció la compañía de Luz y Fuerza del Centro, se llevaban a cabo al interior del sindicato las elecciones para elegir la dirigencia sindical. Es decir, cuando se estaban haciendo las elecciones para elegir la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde estaba compitiendo Martín Esparza, quien se ha destacado anteriormente por ser uno de los dirigentes realmente democráticos que han estado al frente de este Sindicato Mexicano de Electricistas, él estaba compitiendo para ser reelegido al frente de este sindicato, y la Secretaría del Trabajo, a través de Javier Lozano Alarcón, no quiso reconocer el triunfo de Martín Esparza al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas, argumentando que había habido irregularidades en el proceso electoral. Con esto empezó una campaña mediática para ensuciar la imagen, sobre todo, del Sindicato Mexicano de Electricistas en general. Más que la figura única de Martín Esparza, se estaba cuestionando la forma en la que trabajaba este Sindicato Mexicano de Electricistas y al cual se le echaba la culpa de tener a la compañía Luz y Fuerza del Centro en condiciones paupérrimas. Habrá que recordar que estos mismos argumentos se utilizaron para vender en los 80s la compañía de teléfonos de México y de la cual ahora es dueño uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim. Eso nos lleva a pensar que las verdaderas razones por las que fue desaparecida la compañía de Luz y Fuerza del Centro son otras. Y en ese sentido, y un argumento de peso en esta visión, es la existencia de los 1.100 kilómetros de fibra óptica que son propiedad de todos los mexicanos a través de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, que fue construida con los impuestos que pagamos todos los mexicanos. Esto, en sí, representa un negocio valuado en 6.000 millones de dólares, en los que están interesados la transnacional española Telefónica, que es dirigida por Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda. También está interesado Televisa, el principal monopolio de radio y televisión en México, Telmex, que es el principal monopolio en las telecomunicaciones, y sobre todo la empresa española WL Comunicaciones, cuyos accionistas principales son los dos exsecretarios de Energía de México, Fernando Canales Clariot y Ernesto Martens. Así también está interesado en este negocio multimillonario el secretario actual del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien desde 2006, siendo comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, impulsó la llamada Ley Televisa, donde se ponían a modo las condiciones para que las mismas empresas se quedaran a perpetuidad con este negocio. El mayor peligro que se le presentó a estas empresas fue cuando el año pasado Luz y Fuerza del Centro, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas, había presentado un proyecto con el cual buscaba obtener una concesión de red pública de telecomunicaciones para prestar servicios de distribución de voz, datos y video a través de una filial de la empresa y con ello aprovechar la infraestructura que tenía la compañía Luz y Fuerza del Centro. La expectativa que promovía este proyecto era llevar el servicio del conocido Triple Play, que es el servicio de voz, datos y video, a cerca de 25 millones de personas que vivimos en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Entonces, Con esto queda evidenciado que la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro no es más que una pelea a muerte por el negocio que representa la explotación de esta fibra óptica, que nos costó a todos los mexicanos y que, como una estrategia más de este gobierno neoliberal que está dedicándose a vender todos nuestros servicios y toda la infraestructura que se ha construido con los impuestos de todos los mexicanos y seguir beneficiando a unos cuantos con negocios multimillonarios a costa del endeudamiento público de la sociedad mexicana. Un acento especial merece el hecho de que quien actualmente ostenta el puesto del Ejecutivo Federal, el señor Felipe Calderón, tomó protesta en 2006 en medio de un fuerte operativo de seguridad que lo protegía de las grandes manifestaciones que había en contra de que este señor tomara la presidencia de la República. Además de que la presidencia la asumió en un auditorio privado que se usa para conciertos y obras de teatro, así como ballets, y donde fue el refugio que utilizó Felipe Calderón para tomar la presidencia de este país. Entonces, un sujeto que desde el principio no tiene ninguna legitimidad en la sociedad mexicana, lo único que ha estado haciendo desde que llegó es vender los recursos naturales del país, la infraestructura e incluso pagar los favores a las grandes empresas que le permitieron llegar y legitimar su llegada a la presidencia de la República de manera ilegal. Entonces estamos viendo que alguien que no tiene el respaldo social está únicamente a través del ejército, a través de las policías en las calles, manteniendo su puesto únicamente para hacer negocios personales y terminar de vender lo poco que queda de los recursos naturales y la infraestructura que son propiedad de todos los mexicanos.